¿Sabías que a mediados del siglo XIX funcionó el periódico llamado El Proletario, que era el órgano de difusión de los negros en Buenos Aires? Seminario de Experiencias de Comunicación Popular, desde el 28 de mayo, 4 sábados a la tarde. Desde las 15 horas, en el Centro Cultural Nueva Alborada, 58 entre 10 y 11. Organizan Prensa de Frente, Luli. Auspician e invitan Área de Prensa de Frente Popular Darío Santillán, Indimedia La Plata, Colectivo de Trabajadores de Prensa, La Pulseada. Inscríbete a través de la página www.prensapropia.com.ar.